Nos encontramos con el alcalde de Mariquita, el doctor Álvaro Borges Osmar. Doctor, háblenos de la gestión de este año, terminando este año 2014, ¿cuál ha sido su obra más importante? Bueno, gestión de verdad que muy positiva para San Sebastián de Mariquita. Logros como por ejemplo los recursos para el Parque Central, Parque Mayor de Armas de San Sebastián de Mariquita, lo vamos a hacer completamente nuevo, una inversión por el orden de los 1.800 millones de pesos. Otra gestión que tiene que ver con el Centro de Integración Ciudadana por 608 millones de pesos, que también se inicia la construcción ahora en el primer semestre del 2014. Lo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, para atender a los niños en la edad de 0 a 6 años, por el orden de los 1.600 millones de pesos. Todo lo que tiene que ver con las vías terciarias, que siempre avanzamos en un 80% de las vías reales de San Sebastián de Mariquita. Y pues adicional al tema de seguridad, las cámaras para Mariquita, es un proyecto que vale 1.400 millones de pesos, las 50 unidades de policía que nos van a llegar y el programa de los soldados de mi pueblo que también a partir de febrero llegan al municipio. Acá en materia de educación, ¿qué podemos decir? Ya que estamos finalizando el año cerca de temporada educativa, ¿qué encontrarán los niños de Mariquita en sus aulas educativas? Bueno, hicimos una inversión importante en el tema de calidad de la educación, la dotación de muchos elementos, muchas herramientas, garantizamos todo el año el transporte escolar, para el año entrante también ya tenemos el primer semestre hasta agosto garantizado el transporte escolar, los restaurantes que los ampliamos también la cobertura para el tema del almuerzo en las diferentes escuelas de San Sebastián de Mariquita. Pienso pues que hemos cumplido con el tema de educación, además que ya para la educación superior hemos venido haciendo contactos para fortalecer la universidad semipresencial y un tema que va en camino para que la Corporación Minuto de Dios instale, construya la infraestructura para la universidad presencial en San Sebastián de Mariquita, para todo el centro del Magdalena y para el norte del Tolima. Alcalde, entonces...